hacer hasta que muera. A mi hermano son ladrones y mi hermana es un killer. Ustedes saben de mi puta, tienen mi joya y mi polera. Revierto mi Glocky pa' que haga contenido. Tan mordido, estos perros deberían estar agradecidos. Que le hice a la carrera, que no le he puesto dos tiros. Pero si los pillo pastillas, dejaré arriba el nombre mío. Que iba a la calle, me enseñó a hacer pedo a los 14. Cantando en la disco, andaba de la mata. Me saluda medio filo, me dan ganas de darle las patas. Nosotros somos la nueva, los mejores y que baja. Que iba a la calle, me enseñó a hacer pedo a los 14. Cantando en la disco, andaba de la mata. Me saluda medio filo, me dan ganas de darle las patas. Nosotros somos la nueva, los mejores y que baja.